Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Estás escuchando Contacto Noti 1 a través del 630 de tu radio. A las 10 de la noche tú tienes derecho a opinar y él te espera para escucharte. Alberto Rivera en Tema Libre por Noti 1630. Ella canta sus verdades basado en sus años de experiencia, observando cómo corre el gobierno y la política. El tema de la energía es un tema muy importante, pero se convirtió en balón político de todos los partidos. No nos olvidamos que Luma no quebró la Autoridad de Energía Eléctrica. Es una controversia de quién va a sacar a Luma. La va a sacar la Junta de Control Fiscal si quiere. Las canta como las ve. Aquí en Puerto Rico, pues hay una especie de escaramuza, no hay guerra, es una escaramuza política todos los días. Ahora da la impresión de que la gente que estaba bajo la administración de Pedro Pierluisi era bien mala y bien perseguidora. Mirando también más allá de nuestro 100 por 35. La paz mundial pende de un hilo. En Teherán nada más hay bien, más de 10 millones de personas, que eso es prácticamente casi toda la población de Israel. Ella es Carmen Jové y la escuchas de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Caliente con la Jové en Noti 1630. Primera fiscalizando. Regresamos a Contacto Noti 1 con Michelangelo Guevara. Comuníquese a Contacto Noti 1 a través del 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Contacto Noti 1. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Regresamos a Contacto Noti 1 con Michelangelo Guevara. Solito por la llanura, sin tu calor, tus besos y tu ternura. Me prometiste que nunca me olvidarías, que nuestro amor ni el tiempo lo borraría. Pero una noche me dijiste muy feliz, ya no te quiero ni puedo pensar en ti. Y esa noche sin motivo y sin razón, mataste toda ilusión de aquellas horas tan bellas que dejaron honda huella en mi triste corazón. Y me dejaste solito con las estrellas, pero una noche me dijiste muy feliz, ya no te quiero ni puedo pensar en ti. Y esa noche sin motivo y sin razón, mataste toda ilusión de aquellas horas tan bellas que dejaron honda huella en mi triste corazón. Y me dejaste solito con las estrellas. Horas de amor, solito por la llanura, sin tu calor, tus besos y tu ternura. Me prometiste que nunca me olvidarías, que nuestro amor ni el tiempo lo borraría. Pero una noche me dijiste muy feliz, ya no te quiero ni puedo pensar en ti. Y esa noche sin motivo y sin razón, mataste toda ilusión de aquellas horas tan bellas que dejaron honda huella en mi triste corazón. Y me dejaste solito con las estrellas. Me dejaste solito con las estrellas. Tú me dejaste solito con las estrellas. Tú me dejaste solito con las estrellas. Tú me dejaste solito con las estrellas. Tú me dejaste. Bueno, escuchamos a Marco Antonio Muñiz, Solo con las estrellas, ese tema que gusta mucho, ¿verdad? Y me lo solicitan, así es que espero haber complacido a todos los amigos que le gusta ese tema, ¿verdad? Así es que vamos a continuar. En este momento tenemos líneas disponibles para que los amigos que están en la sintonía escuchando Contacto Noti 1 se puedan comunicar, porque tenemos líneas disponibles en este momento.